Y esta, para el que siempre la ha cantado. Pues comenzamos con el grande, con el Drogas y ese tema No hay tregua en directo en Navarra Arena, y que pronto saldrá ese gran disco en directo que esperamos poder escuchar una y mil veces, ya que no pudimos estar en ese concierto en directo y en esa grabación. Pues nada, amigos, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo, un lunes más, no perdemos la cita, de 6 a 8 de la tarde en W Radio. Radio que nos está apoyando al 100% y nos deja siempre este huequito desde hace muchos años, y que esperamos seguir haciéndolos. Juan Sin Techo al habla. Así que, sin más, seguimos dando que hablar, que contar, que escuchar, y creo que mejor paramos de hablar y comenzamos las nuevas novedades que tenemos. Bye. Pues aquí teníamos lo nuevo de White Tentation. Estrenan el videoclip A Fault of Parade y colabora Alex Yarmak, donde han grabado en Ucrania junto al vocalista que os acabo de comentar, y donarán todos los royalties del nuevo single a Music Save UA mientras dure la guerra. Qué buena idea, y yo creo que esto se debería de hacer mucho más. Vale, pues nada, seguimos, otra novedad. Nos vamos con los gallegos Afonic. Reproches es uno de los temas incluidos en el nuevo trabajo llamado Crema. Cada vez estos gallegos se lo ocurren más, un discazo de verdad. Crema los pone ya en lo más alto, y es que ya lo han conseguido, una gira tremenda. Afonic vienen para quedarse para siempre con temas como este y un disco tremendo. Que tú ve que está los brazos a un poste, grita sin parar tus reproches, y al final lo entenderás. Siento ver que ahora no vas a aceptar. We'll be right back. sin parar tus reproches. Y al final, al final lo entenderás. Siento ver que ahora no vas a hacer. Bueno, pues parece que hemos solucionado el problemilla que teníamos, perdonarnos, pero hemos tenido una pequeña, un pequeñín problemilla solucionado. Pues aquí sonaban ahora Cliset con ese tema Apocalipsis Blues, y que está dentro de esas novedades que la banda nos manda este 2024. Y vamos con Hora Zulu, no paran. En este caso nos dejan el tema Camarada y siguen dando que hablar. Banda muy conocida y que en un momento dijimos todos que a ver qué pasaba con Hora Zulu, pero llevan unos años que volvieron a los escenarios y con temas nuevos. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con Scarborough, un trío creado en Nueva York a principios de los 2000, que hacen un punk rápido con mucha melodía y yo creo que es totalmente atemporal. Con un disco y 5 sencillos, vamos con un tema creado en 2017 llamado Relentless. Espero que os guste. Scarborough. My hands, fucking my head, my ass, wouldn't be my ass, fucking my head. Pues muchas gracias, Pichón, por ese temazo, esa banda que nos acabas de presentar, desconocida para mucha gente seguramente. Y bueno, tenemos que decir que con tu banda 9 Rojo seguís, vais a presentar ya vuestro segundo disco, también llamado Ser Superior, y que lo vais a presentar esta misma semana en Carrizo, el 19, donde daréis un concierto brutal. Qué pena no poder asistir. Os dejo con un tema de 9 Rojo para que os hagáis una idea de lo que os vais a perder si no vais el día 19 a Carrizo a ver a 9 Rojo. Olvidarse sin enterarse, ser humano cruel y cobarde. Memoria flaca por conveniencia, recuerdos de crueldad, cobardía cuando interesa. Remordimiento, palabra desconocida, incompatible con la bajeza y la moral. Falta de piedad que ciertos y ciertas hijos de la gran puta desarrollan jovencitos a la espera de madurar, sufriendo insultos diarios, refugiándose en los baños. Gorditos, torpes, tímidos y afeminados, sin entereza ni medios para hacerse respetar. A la crueldad que oficiaron sus verdugos añadimos la actitud miserable de los demás. Indiferencia de testigos, silencio de borregos para rematar. Dignos profesores con escarmentada vocación vieron y miraron para otro lado. Cosas de críos argumentaron, pero se tiró al acantilado. Sufriendo insultos diarios, refugiándose en los baños. Gorditos, torpes, tímidos y afeminados, sin entereza ni medios para hacerse respetar. De redes sociales, territorio de vileza y ruindad. Coro de tuiteros como tiburones a la sangre. Broma, mofa, risa de ratas. Sufriendo insultos diarios, refugiándose en los baños. Gorditos, torpes, tímidos y afeminados, sin entereza ni medios para hacerse respetar. Pues este fin de semana, 9 Rojo en directo en la discoteca de Carrizo, tendréis un concierto alucinante. 19, no os olvidéis, 19 de abril. En la sala, en la discoteca de Carrizo, tendremos a nuestro amigo Pichón dándolo todo con su banda. Y nos vamos ahora con los valencianos Sujeto K. Nada dura para siempre. Es el nuevo tema que nos acaban de publicar y va dentro de ese EP que van a sacar. Algunos que han pillado la entrada para su concierto ya lo tienen en sus manos. Y bueno, el EP se llama Amor y Pogos, volumen 1. Y yo creo que merece la pena, después del otro tema que escuchamos, escuchar este, porque Sujeto K vienen dando mucha caña. Dura para siempre. We'll be right back. Pues segundo single de ese disco Amor y Pogos de Sujeto K, de SP, perdón, que están dando a conocer poquito a poquito. Sujeto K desde Valencia, qué caña metéis, cabrón. Vamos, no voy a decir nada. Bueno, nos vamos ahora con Coma, metidos en su gira, una gira tremenda. La vuelta ha sido esperada. Qué ganas teníamos de tener nuevo disco de Coma, una pequeña mejoría antes de la muerte. Espero que no sea el último, sino que sigan dando caña. Y como sabéis, eso, amplia gira, disco tremendo, y lo comprobamos con Mendigo de Alegría, lo nuevo de Coma. Pues ahí teníamos lo nuevo de Coma y pegamos el salto porque nos vamos ahora con otra banda que también estrenan su nuevo single y ya ponen punto y final a lo que va a ser su nuevo trabajo. Os hablo de Barcine. El Adictos al Amor es el último tema que da ya cierre a todos los temas que presentarán antes de sacar este primer disco como banda. Y bueno, pues que con ganas esperamos tenerlo pronto en nuestros oídos. Adictos al Amor es un tema donde colabora Marván, y bueno, qué decir, pues que lo escuchamos y opinamos. Barcine. Adictos al Amor. We'll be right back. Bueno, pues Barsine nos tiene enseñados a más caña, pero en este caso una canción muy tranquila. Y vamos con Taco, Ponte mi piel, el último videoclip que está incluido, videoclip y tema que está incluido en Porque sí, un nuevo disco con unas críticas donde Taco, ¿qué podemos decir? Que lleva muchos años y la experiencia se nota. Pensaba escribir palabras sin ningún poder. No hay nada más. Palabras que no quiero guardar. A cambio te propongo estar en mi lugar. Ponte en mi piel. Hablar de la verdad sin morder, pero a la vez tensar el cordel para que vibre y mueva la red. Y todas las arañas no sepan qué hacer. Ponte en mi piel. Ser sincero cuando nadie quiere oír. Oxidadas de la ley mientras duerme la bancada. Cosas que debimos ver. A veces tengo ganas de dejar de hablar, pero otra vez repito lo que he vuelto a decir. Solo quiero echarme a dormir, volar como una bala y reír, despertarme y ver un cambio en la raíz, estar junto a ti, ser sincero cuando nadie quiere oír cómo suena. Oxidadas de la ley mientras duerme la bancada. Cosas que debimos ver. Pues nada, aquí teníamos a Taco, que teníamos la intención de ir a Valladolid a verlos en directo y por temas no sabemos, se aplazó para septiembre, pero bueno, esperamos ver en directo a Taco, que hay muchas ganas, muchos años siguiendo a esta banda y jamás hemos podido verlo en directo. Esto no puede ser, ya tenemos que verlos. Bueno, igual tú estás escuchando y dices, yo ya los he visto una, dos o tres veces o yo qué sé cuántas. Pero bueno, en mi caso no lo hemos visto y mi amigo Manuel, compañero, colaborador a veces de Golpe de Voz, también tiene ganas, como yo, que eran los que íbamos a ir a verlos. Pero bueno, en septiembre puede que estemos allí y si no los vemos antes, pues buscaremos fecha donde sea. No conforme nuestra guerra, acaban de publicar un videoclip y un nuevo tema junto a Pulpul de Escape. ¿Y qué decir de No Conforme? Pues que van a estar este año en el Alubia Rock. En agosto, en Laguna de Negrillos, vuelven a León una vez más. Los anuncios de la tele nos tallaron de pronto. y pegamos el salto de No Conforme a Entretiempo. Están presentando el EP llamado Despegamos y han hecho temas donde colabora gente, como en este caso Apaga la Tele con Xavi de Boycott, y lo que suena a continuación es Entretiempo. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues aquí escuchábamos a Laura DSK con la colaboración de Cogote de Escape, Un Mundo Roto. La verdad que un tema muy directo y muy actual, que la verdad que no pasan los tiempos y seguimos con los mismos problemas. Y nos vamos ahora con Reverso. Reverso nos presenta su nuevo tema, su segundo sencillo de lo que será su nuevo trabajo, y en este caso es Cuentos. Lo escuchamos aquí en Golpe de Voz y vamos a ir aprovechando los minutos que nos quedan, que pasa el tiempo volando. Y a veces dices que te arrepientes, mientes. En cambio, otras nunca es suficiente. Mientes, mientes, intentando alcanzar el cielo a ras de suelo. Y otras lo haces en busca de un fugaz consuelo. Acordemos una tregua para podernos amar. No me andes con excusas de quien no sabe ganar. No me trates como si fuera un estúpido sin más. No me vengas con que ahora por fin lograste cambiar. Por favor, ya no me cuentes cuentos, no me cuentes. Finges, sonrisas que solo de madrugada. Y Pues estamos escuchando a Inspector Harris. Que van a estar el sábado 20 de abril en el Black Bourbon de León. Y aprovechando más conciertos en el Black Bourbon, tenemos el viernes 19 a Dugus y Pavela. De la felicidad abierta. Y como bien os decía, el sábado 20, Inspector Harris, los que suenan. La acompañó todo a su... Y están sonando. En Rusia son cosas que pasan. Sanchista y Jujano, Sanchista y Jujano. Me da igual votarte a ti que darle mi papeleta a Arnaldo. Sanchista y Jujano, Sanchista y Jujano. Me da igual votarte a ti que darle mi papeleta a Arnaldo. Sanchista y Jujano, Sanchista y Jujano. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Pues ahí tenemos a Lendakaris Muertos, Mucho Asco, Casi Todo, el último trabajo que han publicado y que ya están dando sus temas en presentación en su gira. Y bueno, seguro que pasa muy cerquita de donde vives, porque tienen amplias fechas y festivales, etc, etc. Lendakaris Muertos no para, no para. Y nos vamos con otra banda que tampoco paran, Los Peluqueros de Punset. Desde Palencia nos llega La Venganza de los Pacifistas, un nuevo trabajo de esta banda ya conocida por nosotros, y en este caso nos quedamos con un tema llamado Si no sabes usarlas. Te pones nervioso, te pones pesado, te pones violento, eres un amargado. Inquieto, no sabes si vienes o vas. Vaya puestazo, atropellando al personal. Me estás faltando, no te enseñaron a dosificar la cantidad. Y si no sabes usarlas, tíralas por la ventanilla del coche. Vas a buscar cuando salga la razón. Hazlo por ti o mejor hazlo por los demás. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. We'll be right back. escena fer de tots els somnis que teníem. En quin moment vam aterrar al present? Quin és el preu de les pràctiques suïcides que marquen la tendència de les vides d'Occident? Darrere de nosaltres no hi ha res. Davant les seues armes i res més, el nostre abisme s'ha tornat innegociable. Canvien les paraules, reboten les imatges. Darrere de nosaltres no hi ha res. Davant les nostres ganes i res més. Vas prescindir de la por quan sents el buit al bascoll. I caminem la nit. I caminem la nit. I caminem la nit. De vida en vida. Les batalles col·lectives d'aixòs conflictes que podien guanyar. El nostre cul, el vostre cul, les seues vides s'ofeguen les promeses incomplides dins del mar. Europa és un fantasma rovellat, una foto decadent de l'Instagram, el paradigma que agonitza i participa de l'odi reaccionat i la impostura individual. Darrere de nosaltres no hi ha res, davant les nostres ganes i res més. Pots prescindir de la por quan sents el buit al bascoll. I caminem la nit. I caminem la nit. I caminem la nit. De vida en vida. Caminem la nit, caminem la nit, de vida en vida. I caminem la nit, caminem la nit, i caminem la nit. Y bueno, aprovechando los minutos que nos quedan, nos vamos con Irreverentes, segundo trabajo de la banda llamado Atado y Bien Atado, publicado el pasado año por Factoría Sonora, pero que le estamos dando promo ahora aún más a esta banda que conocimos ya en el 2019, poco antes de la pandemia, y que nos ha llamado la atención por sus letras y, como no, por la forma de expresarse, y que es una banda que con su punk rock van a conseguir dar mucho que hablar. Sin más, Atado y Bien Atado, uno de los temas que da nombre a lo nuevo de Irreverentes, aquí ahora mismo en Golpe de Voz. Que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y bien atado. Un país envuelto en llamas, secuestrado por un dictador. Los señores de las armas reclaman su parte de nación. Los siervos acojonados agradecen conocer a su bufón. Todo atado y bien atado, fueron a llamarle transición. We'll sea leve y ese licor que moje el suelo. Me esperarás en el otro lado, lo sé. Hasta pronto, compañero. Aquella noche la pasé sin dormir, bombardeo de recuerdos, tiempos de dificultad, pero repletos de buenos momentos. Ya no está, y por él hoy voy a brindar. Emprendió el gran viaje sin equipaje a la otra parte. Pues sí, el último amigo es el nuevo tema de Caos Urbano, que va dentro de su último trabajo que pronto escucharemos y tendremos en nuestras manos. Pum, sabes Madrid. De momento, el último amigo es lo último que acaban de presentar, Caos Urbano. Y seguimos la plaza, nuestro amigo Fran, uno de los componentes de Discordia, con su proyecto La Plaza, nos presentan su segundo disco, Espectadores del Caos. Qué temazos, qué disco. Aconsejable leer, escuchar, porque os va a gustar un montón. La Plaza, A Ningún Puerto. Tengo una nube en el pecho que me llueve en los adentros y me riega las ideas que algún día florecerán. Aunque te oscuro allá afuera, mis ojos se acostumbraron a no pararse en los detalles y centrarse en lo esencial. Acerqué tanto al sol que pude quedarme ciego. Ya no sé ni quién soy yo, de jugar al mismo juego, de ser inmortal y estar metido en este puto temporal. No me esperes pa' asomarme al balcón de la vergüenza, ni para ser costurero que tu opinión echa trozo. El plato de lo perfecto lo he tirado de la mesa. Prefiero ir a mi ritmo, déjame que haga turismo y no me lastre el estrés. Ya me acercaré después a la verbena de la pena que está abierta en mi cabeza hasta el amanecer. No me esperes, paso más. lo he tirado de la mesa y camino más ligero por la senda de los locos que ya no esperan que el mundo cambie para vivir a su manera. Y que al final del cuento, aunque solo sea un momento, sentir que valió la pena ver el mar y naufragar, haber estado dentro de las aguas de lo incierto, y que al llegar a la arena sentir que vuelve a empezar mi condena. Me gusta estar en el aire, soplar a los cuatro vientos sin meterme en una nube y al ojo del huracán, pero no pierdo el viento y me pongo en movimiento, sigo surcando las horas sin saber si llegaré a ningún puerto. Un espejismo del camino, una señal de prohibición, prohibido el cambio de sentido. Solo soy tu confusión, tu agonía y tu delirio. Formo parte de tu imaginación. Soy quien siembra tu destino. Un espejismo del camino, una señal de prohibición, prohibido el cambio de sentido. Solo soy tu confusión, tu agonía y tu delirio. Y la banda leonesa Dementes viene con su nuevo disco llamado Tiempos Distintos. Siguen con su peculiar ska, con su sonido auténtico entre el punk, el rock y el ska. Y bueno, una banda ya veterana en este mundillo y que nos dejan ahora nuevos temas, nuevo disco, y que queremos verlos ya subiendo a los escenarios. Ya han colgado un montón de fechas hasta el momento. Podemos decir que disco presentado ya en directo. Tiempos Distintos, lo nuevo de Mentes, Manipulación. Ya no es la misma, no está arrepentida. respirar ya no existe. La biodiversidad. Fue marzo cuando comenzó la era del miedo, la era del control. Las agujas marcaron el final de la era de la humanidad. Que no te atrapen, echa a correr. ¡Protégete! Ha comenzado ya. Pues así sonaba lo nuevo de nuestro amigo Nano, llamado este proyecto llamado TOC Talk, y que han sacado ya una larga duración de 7 temas y una presentación de lujo. Y nada, seguimos porque nos queda poquito tiempo. Vamos con una banda que van a estar este fin de semana presentando su nuevo trabajo. Tus mentiras siempre. pues sonaba Corvus Quinto y estarán presentando temas como este en el Estudio 54 este viernes, este 20 de abril. Y bueno, yo creo que tendríamos que estar todos allí porque acaban de sacar este nuevo disco donde va a dar mucho que hablar. Corvus Quinto sacan Iter, un discazo con el sello Maldito Record, y que bueno, como bien os decía, este sábado 20 estarán en el Estudio 54 presentándolo junto a otras dos bandas. Y nada, nosotros ponemos punto y final, nos vamos hasta el lunes que viene y espero que estéis a gusto otra vez como hemos estado nosotros. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, no hemos podido hacer más, 2 horas de buena música intentándolo hacer lo mejor posible. Un saludo y nos escuchamos el lunes que viene. Imaginar, no te atrevas a pensar que tu opinión importa. sin pocho. Deberían de llevarte al manicomio. ¿Por qué, Titi? Por loco. A mí me parece que no. A mí me parece que